su batiscafo, dentro iba yo. Nunca he podido olvidarla, tal vez ya sea solo coral. Tal vez alguna ballena la haya cubierto de gris ámbar. Que las matas la arropen, que la estrella la alumbren, que sean los equinodermos dulce y tierno como costumbre. ¡Ale! En el fondo del mar tengo yo una novia en silencio, un poquito de pescadito frito me trae su recuerdo. Le pregunto a todas las armejas si alguna la ha visto. Es mi pena más larga y más vieja que la barba de Cristo. Cuando llega el verano me voy a llorar, hasta fue el girola. Soy un preso que tiene la bola en el fondo del mar. Ay, ay, ay, ay. Ya quedó menos para las vacaciones de verano, vale, sprint final. ¿Sabes qué? No quiero más que ver a mi novia volver del fondo del mar. ¿Estás escuchando? La Mar Salá, de Patada al Listón. En Radio Malva 104.9 de la FM. El Marítimo, Valencia. ¡Búscanos gratis en iVoox! Coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa, calienta el sol. Chiribiribi, pom pom pom. Chiribiribi, pom pom pom. Chiribiribi, pom pom pom. Vale, vale. Bueno, pues ahora Indómita sí que nos va a recordar la declaración de principios. Tatán, tatán, allá vamos. Patada de listón es el estado de perplejidad y alegría que produce la caída al vacío de las más altas perspectivas tramadas en momentos de júbilo. Subidones y tiernos delirios de otros días, decaídos precipitadamente como cucuruchos derretidos. Chachán, chachán. Defraudarnos es para nosotras un arriesgado deporte olímpico. El desenfreno de la geometría a pierna suelta y la liberación de la absurda métrica industrial. Sueños derretidos y listones a devastar, a carcajadas opacas pero definitivamente alegres. La alegría del fracaso, del resbalón o de la bofetada a mano abierta. Ahí está. Damos paso a la sección Hambre Porrera, la sección de cocina instantánea de Patada al Listón, que es pues la recomendación de recetas para el desamor, para el diseño de los menús infantiles de la Comunidad de Madrid, para, evidentemente, gente con hambre porrera, o simplemente sugerencias de recetas para una dieta rica en calorías y paupérrima en salud alimenticia. Bueno, estamos aquí en la cocina de Pepa Bo, bueno, junto con Paco. Tiene recetas que son excepcionales, para días excepcionales. Como hoy, estamos hoy preparando el bocadillo. Dedicado al mar, que no tiene, que es muy nutritivo, que es el bocadillo de atún con olivas. O olivas con atún, También tiene un sucedáneo que es atún con olivas, bocata de atún con olivas sin pan, que es en lugar de pan utilizar hoja de lechuga, pero vamos a hacer el del pan, que tenemos pan. Entonces, tenemos pan, por cierto, congelado. Abrimos el pan. Entonces, abres la lata de atún. ¿Vale? Y si tienes un cuenco o algo así, pues lo tiras, ¿vale? Y que se quede los trozos separados del aceite. Entonces, el rollo, para que no se deshaga, porque es un bocadillo... El bocadillo tiene la condición de ser inalámbrico, entonces es transportable. Y este bocadillo se lleva muy bien a piscinas y esos sitios. Y playas, porque no olvidemos que estamos en el programa dedicado al mar. Para que no se deshaga por el camino, el aceite lo tiramos en la parte del pan de arriba. Esto es un truco. ¿Vale? En la parte que se va a quedar arriba. El aceite... Que tiene más molla. Porque si se queda en el de abajo, no va a aguantar el trayecto. Y... Entonces, tiras el atún, más o menos lo que viene a ser, yo qué sé, medio centímetro, ¿será eso? De atún. Sí, medio centímetro de atún. Bueno, una lata, un palmo de bocadillo, ¿vale? Uh-huh. Más o menos, una lata. Las olivas las escurres, entonces, y las pones, pues así, desordenadamente. Una por cada centímetro, ¿no? ¿Sabes? Más o menos, en plan ajedrez mal hecho, ¿sabes? En plan ahí, y las incrustas un poco, las aprietas. Entonces hay ya que como poner abundantes olivas. Eso en la tapa que se va a quedar abajo del pan. La otra es la que lleva aceite solo. Y al mezclarlo ya en el trayecto ya se termina de cocinar. En el trayecto de irte a la piscina, pero si es hambre porrera te lo vas comiendo ya cachos. En este caso el pan es congelado, entonces se está desconchando. Y ya pues puedes rebañar la lata, rebañar el cacharro y vas ganando pasos. Bueno, pues luego, tenemos terminado ya. Otro truco, si se queda soso y tenéis anchoas, a veces según qué lata de atún está un poco de saboría. Entonces para ponerle potencia... Le metes dos anchoas o el aceite de las anchoas que tiene más sabor y ya está. Bueno, pues aquí queda ya explicado, bueno, la receta de bocata de atún con olivas para ir a la playa o a la piscina. Y esto es entonces el final de Hambre Porrera. Pues nada. ¡Buena cuina! Y bon profit. Thank you. Espérate un poco. A ver, Cordelia, mientras masticas el bocata de Hambre Porrera, ¿a qué te sabe? Me sabe a mar. La mar salá. A mar salá. Con anchoa, de oliva. Está bueno. Bueno, pues esta semana estuvimos con los Tierna Canalla. Estuvimos con Nacho, Julius y Pere, que son de Tierna Canalla. Los citamos para hablar de sus oficios, que están muy relacionados con el mar. Y bueno, hablar de curro, qué idea tan tonta. Naturalmente nos pusimos a cantar y a hacer las versiones que nos molan siempre. Y bueno, también les hicimos como una despedida particular. Bueno, se la hicimos a Julius, que marcha allende los mares y nos va a dejar un poco huérfanas. Se va a Marrakech. Sí. ¡A Casa Blanca! A Marruecos, sí. A Casablanca, perdón. Y bueno, ahora mismo a Julius le están haciendo una fiesta sorpresa los colegas, que también son músicos, en un local de Ruzafa. Y bueno, en cuanto terminemos programa, vamos raudas y veloces para allá. Y está mi resultado de la clasificación de los campeonatos, ¿sabes? ¡Ah, hostia! Sí, sí, y lo fuerte es que eso fue pues con 15 años o así. Y ya ni me acordaba, yo sabía que en el 92 sí, habíamos hecho regatas y habíamos participado, pero no lo asocié a tal. Y luego miras lo de los Juegos Olímpicos del 92, porque buscando artículo, siempre buscaba información sobre mí y me quedaba tranquilo porque no había nada. Ya no sale mi nombre en ningún lado. Pues mira. Miro nombre, todo, DNI, y no me salía nada. Y de golpe me sale clasificaciones del Mundial de remo. Que sería para el 92. Región Rímica, ¿no? ¿No? El 92. Región Rímica. Espera, me da de... Coño, claro. Pues eso para el currículum, vale. Barra fija. Me gusta comerte las tetas, eso me hace feliz. Para el sembrero. Tu carne morena me aprieta por la ciudad detrás de carnaval. Ya sé, ya está, lo veo muy claro, yo vi la luz. Rozando mi mano, calor, sudor, que cae en la copa y vuelve pa' dentro. Acabé de mi yoga, a que ir, friduría, lo demás son tonterías. Se mojó el papel y no se puede leer. Copa otra vez. Dale. tierra cuando yo lo bebí, me mojé la nariz. Esto era antes, pero bueno. Qué chulón. Bueno, esto es todo lo que tenemos sobre el mar. No tenía de beber, Julius, díselo. Pero algo tengo que hacer. No, no, no. Si mientras se me ocurre algo y está más que lo vamos. Tocando todas las que no hemos ensayado nunca, tío, desde hace un montón. Pero tenía que ver con agua. Es, aquí yo os he pedido que vengáis para hablar del mar o de agua. Bueno, hablar, cantar. Hemos hecho de beber, de dama de beber. Cantar. Beber. ¿Os habéis leído algún libro últimamente que tenga que ver con el mar? ¿Os leísteis Moby Dick? Yo no. No. Vale, yo he visto la serie. Desechado. Yo he visto Mal Adentro. Muy bien. Muy al a ver, Mal Adentro. Yo creo que la última que me vi del mar fue Buscando a Nemo. Ay, pues bien bonita que es. Será un poco apagado. Amor, la noche ha sido larga. Digo, ¡vamos! ¡Qué chula esta! Además, esta es una de las nuevas. Y se echan de menos los bares tanto ahora. Es que se ha venido por lo de los bares, vino claramente. No, está el calor del amor en un bar, tío, por favor. ¿Ves? Podrías haber dicho, ¡mares! Voy a subir más lugares. Hablando del bar, ¿no? Del mar. Pues, sí. Del mar al bar solo va una letra. Desde aquí hacemos un llamamiento a Ducha Pop para que amoquine lo que debe. ¡Ducha, paga! ¡Cabronazo! O en su defecto, sus acólitos. Que ha dejado exacto. Muchos acólitos por el mundo. Sí, exacto. Igual que las herencias quedan a pagar por los hijos, las herencias artísticas también. Pues sí, los acólitos que nos paguen también todos esos comisarios y comisarias de museos de arte moderno y de... La fiscal y compañía. De cosas que no se entienden, de conceptos que no entendemos el pueblo llano, por favor pagarnos dinero, patada listón, que estamos promocionando. O por lo menos que no se lo queden. ¿Sabes? Que por lo menos que no hagan usura y se lo queden. Y en una choza muy potrosa llora un niño. ¡Vaya! ¡No te he hecho mal! La Mar Salá, de patada al listón. Enterradito entre tus piernas. Como que le redime de otras canciones que ha hecho como políticamente incorrectas, ¿eh? Esta por lo menos le redime un poco con las mujeres. Con yo no sabía de que era de Pablo Carbonell. De Pablo Carbonell. ¿Eh? Ah, mira, yo tampoco. Esta canción se ve que... De Pablo Carbonell. Que la escribió en la playa estando con su novia. ¿En la playa? En la playa. Vale. La escribió estando en la playa con su novia y dice, es que tú sabes el frío que hacía ahí en bolas, tal, con las orejas metidas ahí en tal, y tal, y llamó al representante de Raimundo, a uno de los músicos y tal, y dijo, oye, que tengo una canción para este, y se fue a presentarse a otro, y dijo, oye, que esto habla de comerse un coño. Y el Pablo Carmel dijo, aló, pero con estilo y tal, y al final le enganchó menos y mal, se la ¿Te digo que me compré un bote de kilo de Kai Griega? ¿Eso lo cortaréis? ¿Kai Griega qué es? Pregúntalo. Mira, la próxima pregunta que le tengas que hacer a algún invitado, que sea, oye... ¿Sabes lo que es un bote de Kai Griega? ¿Un bote de kilo de Kai Griega? We stay at home and call the day your own. There's blood on the floor, and when I'm gone, you still will have my love forevermore. My love forevermore. Vuelve para Cata, que te echamos de menos, sí, Cata. Mister Camellito, nunca digo nada. Toque por aquí, toque por allá. Si quieres cruzar, hay que pagar. Y es que en esta ciudad no hay nadie que te diga. Te diré yo. A Casa Blanca o a fin de mundo. Antonio. Tere, más a gusto se sentía. Con ella una casita, su mejor amigo. La teta. Iba por el lado más pesa la vida. ¿Sabía? Tanto magreo, yo ya tanto magreo. Ahí había. Calla. ¿Estás escuchando? La Mar Salá, de patada al listón. Y bueno, hasta aquí la entrevista con Tierna Canalla y despedida a Julius. ¿Qué os ha parecido la entrevista? Pero si no habéis hablado nada, han estado canturreando todo el rato. Bueno, nos han encantado los piquitos del final. De despedida. Nos da mucha pena no estar ahí para besuquearnos a nuestras anchas. Bueno, con mascarilla. Eso, Julius, que te mucha vamos a suerte, echar mucho de menos. Te vamos a echar mucho de menos. Mucha suerte. Me ha dicho el Antonio que hoy no va a cantar. Se le habrán quitado las ganas. Que no va a cantar más, si hoy no canta el Antonio, ¿quién nos va a cantar? Ay, Antonio, coño, ¿quién nos va a cantar más nada? Esto es lo que me ha dicho y me lo ha dicho desde el mar. Y me ha dicho el Antonio que aún tiene sed y que aún le queda el capricho de montar un bar. Ay, Antonio, los bichos que hay en el mar no toman cañas ni con pincho y tú quieres montar un bar. Del mar, ¿cómo vas a montar un bar? Y me ha dicho el Antonio que allí también hace falta mucho dinero para montar un bar. Me ha dicho que usemos la puerta de atrás y que mira hoy tú lo prefieres. Para variar un bar en el fondo del mar, sopita de sal, ahora picas más, puta del sol. Amante del viento, fosa común, vomítalo. Estrecho no hay derecho, ni hay reloj, vomítalo. Guardián de las plumas al pimentar, es que no tienes bastante. Su dolor, yo siento. Bueno, pues hoy no hay espesa caspa, el diccionario de Indómita. ¿Qué por qué? Porque buscando inspiración he encontrado una definición de pez. Pescado nos llamaría otra definición distinta. La definición la cita Borges en este fantástico libro, que es el libro de los seres imaginarios, y dice así: pez, ese ser fugitivo y resplandeciente que nadie había tocado, pero que muchos pretendían haber visto en el fondo de los espejos. Uf, el pez como ser imaginario y fugitivo, ole. Pez está incluido en la entrada de los animales de los espejos. Escuchad ahora. ¡Becaria! Esto de tener becaria nos da mucho caché. Según Giles, la creencia del pez es parte de un mito más amplio, que se refiere a la época legendaria del emperador amarillo. En aquel tiempo, el mundo de los espejos y el mundo de los hombres no estaban como ahora incomunicados. Eran, además, muy diversos. No coincidían ni los seres, ni los colores, ni las formas. Ambos reinos, el especular y el humano, vivían en paz. Se entraba y se salía por los espejos. Una noche, la gente del espejo invadió la tierra. Su fuerza era grande, pero al cabo de sangrientas batallas, las artes mágicas del emperador amarillo prevalecieron. Este rechazó a los invasores, los encarceló en los espejos y les impuso la tarea de repetir, como en una especie de sueño, todos los actos de los hombres. Los privó de su fuerza y de su figura, y los redujo a simples reflejos serviles. Un día, sin embargo, sacudirán ese letargo mágico. El primero que despertará será el pez. En el fondo del espejo percibiremos una línea muy tenue, y el color de esa línea será un color no parecido a ningún otro. Después, irán despertando las otras formas. Gradualmente diferirán de nosotros. Gradualmente no nos imitarán. Romperán las barreras de vidrio o de metal, y esta vez no serán vencidas. Junto a las criaturas de los espejos combatirán las criaturas del agua. A ver, menos mal que la becaria está, por está encima del mucho, nivel. Exactamente, está sube el listón. A mí me está preocupando esta becaria. Es un sueño cumplido, gracias. Pasó el casting porque lo merecía. Es un sueño cumplido, de verdad. Yo, gracias a Radio Malva, gracias a... Te lo vamos listón. A poner muy difícil. Pero a ver, a todas. A ver, Indómita, exacto, no te confíes. Indómita, dinos por qué le has hecho leer este fragmento a la becaria, pues Rita. Porque a la becaria hay que ya que tenemos una becaria que nos está dando mucho caché, pues hay que hacer uso de la becaria, uso y desuso. Pero me está preocupando porque esta becaria lo está haciendo muy bien, así que Paco y yo estamos tremolando. Pero bueno, una cosa me lleva a la otra y continúo con el hilo de Borges, y no me resisto a no contaros las taxonomías del mar y las piscinas con un pie en la tierra, ¿no? Las cita Borges tomadas de cierta enciclopedia china donde está escrito que, abro comillas, los animales se dividen, ¿eh? Y ahora interviene nuestro escuchante único del programa, que hoy lo tenemos aquí en el estudio. Los animales se dividen en... pertenecientes al emperador. Embalsamados, amaestrados, lechones, sirenas, fabulosos, perros sueltos, incluidos en esta clasificación, que se agitan como locos, innumerables, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello, etcétera, que acaban de romper el jarrón, que de lejos parecen moscas. Bueno, el oyente único también está haciendo sus pinitos de ayudanta del becario. Lo que pasa es que él ya no puede optar a la beca porque está ocupada. No, no, yo soy un simple aspirante. Están bueno, todos temblando, pero con un pie fuera ya de los medios. Un momento, yo creo que estamos dejando el programa a la altura de Sánchez Dragó. Bueno, allá vamos. Y bien mirado. Me viene el caso ver a Paco Ligero como embalsamado, en días de resaca o fumado antológicas. Pero a veces también puede ser un perro suelto sin collar, ni hueso, ni trampa, ni cartón. Valeria bien podría haber roto un jarrón o más bien un plato, pero también podía ser una hambrienta lechona en la bonaz ingesta de indigestas recetas de hambre porrera, que también se lo merece. Y bueno, ¿y qué diremos de Pepavo? Pepavo es un animal amaestrado por su apellido ficticio de Mestres, pero de cerca pudiera parecer dibujada con el pincel finísimo de un pelo de camello, ella. Soy un camello. Bueno, Sirena se ha pedido nuestra becaria Rita Segura, pero vista de lejos podría ser bien una mosca si la distancia... En todo caso, la becaria, por su condición de tal, estaría sin duda incluida en los pertenecientes al emperador. Precarios animales de debida obediencia y respeto. Con permiso de la autoridad, y si el tiempo no lo impide, todos podíamos ser vistos como moscas. Esta clasificación me asombra, me desconcierta y me divierte. Y ojo al epígrafe de los incluidos en la clasificación, que también, también tiene tela. Bueno, y por último, nuestra DJ Cordelia. Innumerable es Cordelia poliédrica, pero muy perra suelta como Paco, su hermano de bolsa, que tiran a la calle como perras, como locos agitados que acaban de romper un jarrón, y etcétera. Bueno, y hasta aquí puedo leer, hasta aquí llegó la riada. Gracias por esas definiciones. Gracias, nos han destrozado. Me alegro, me alegro. Hoy es el cumple de Indómita. 55 primaveras. 5-5. Por el culo te la inco. Es el rincón de Tom. El rincón. Bienvenidos, bienvenidas. Soy Tom, no soy Melón. Y eso es mi rincón. Aquí estamos para aprender un poquito de inglés de las Islas del Norte. Eso no es una lección cualquiera. Os enseñaremos un frase vernáculo inglés y el por qué. ¡Ooh! ¡What a salty sea dog! El mar. La mar. Lamer la mar, si quieres. ¡Ooh! ¡What a salty sea dog! ¡Ooh! ¡What a salty sea dog! El mar tiene dos caras, la calma y la feroz. Hay dos mareas cada día. Y en Reino Unido comemos dos tipos de pescado, fish and chips y fish and chips. Ooh, what a salty sea dog. Ooh, what a salty sea dog. Hoy tenemos dos cosas, un nombre y un frase. Empezamos con el nombre, que habla de los marineros y las piratas. Ooh, what a salty sea dog. Ooh, what a salty sea dog. Hay dos piratas famosos en el mundo. Para ustedes, Sir Francis Drake. Para las Américas, Colón. Ooh, What a salty sea dog. Ooh, what a salty sea dog. Literalmente, ese nombre es un perro del mar. Salado, pero muy salado. Alguien quien navega mucho por el mar, como los invencibles. Ooh, what a salty sea dog. Nunca entendí por qué se llamaban los invencibles así. Perdieron contra las piratas y perros salados a la isla del norte. Pero mis queridos pringaos sabrán. Ooh, what a salty sea dog. Arr, what a salty sea dog. Ooh, what a salty sea dog. La segunda frase es un proverbio de Geoffrey Chaucer, que salía en sus famosos Cuentos de Canterbury del siglo XIV. Time and tide wait for no man. Time and tide wait for no man. Time and tide wait for no man. Los seres humanos tenemos una propensión a pensar que hacemos lo que queremos, que dominamos el mundo. Time and tide wait for no man. Time and tide wait for no man. Time and tide wait for no man. Pero no es así. Time and tide wait for no man. Time and tide wait for no man. Time and tide wait for no man. Y como Chaucer observó y escribió, el tiempo y la marea no esperan a nadie. Time and tide wait for no man. Time and tide wait for no man. Time and tide wait for no man. No somos los papichulos del mundo. Time and tide waits for no man. Time and tide wait for no man. Ni mujeres tampoco. Time and tide wait for no woman. Y si seguimos metiendo tanta polución en la atmósfera, pues el mar vendrá por nosotros, sean perros salados o no. Time and tide wait for no man. Time and tide wait for no man. Bring out. Los cerdos vuelan, llueven gatos y perros. Es el rincón de Tom. El rincón. Oh, what a salty sea dog. This was a ship that put to sea. The name of the ship was a belly of tea. The wind blew up her bow, dip down or below, my belly boys blow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She had not been 2 weeks from shore. Hemos escuchado El Rincón de Tom, seguido de Nathan Evans cantando el shishanti tradicional neozelandés Wellerman. Los shishantis eran los cánticos típicos de los marineros en los grandes barcos balleneros y mercantes que se entonaban desde el siglo XV, con el objetivo de amenizar y temporizar las duras tareas repetitivas a realizar en los buques, elevar velas, despedazar ballenas, siempre currando al ritmo de versos simples y pegadizos. Había un cantante principal, el shantyman, quien marcaba el ritmo con el puño en madera, mientras los demás entonaban los coros. ¡Y qué coros! Estas canciones de trabajo eran la manera en que los marineros trataban de sobrellevar las largas travesías, encerrados en un cascarón rodeado de mil peligros, con un destino a menudo incierto. Suena un montón a confinamiento, ¿verdad? Pues durante el confinamiento sí se obró un milagro. Cuando Nathan, escocés de 26 años, recuperó la canción en TikTok, gustó tanto que pronto el resto de usuarios comenzó a usar con ella la funcionalidad que permite hacer duetos. Esto es compartir pantalla con un vídeo seleccionado mientras tú grabas el tuyo propio, pero respetando el sonido original. Esto ha permitido que la canción de Nathan pronto fuese la de mucha gente, la de mucha más gente que quiso sumar su voz con su interpretación musical. Entonces, primero se unió una voz grave dando textura. The ship was a belly of tea. The winds blew up her bow, dip down or below, my belly boys blow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She had not been 2 weeks from shore. Y bueno, a esta composición se fueron sumando más voces. más voces. Por ejemplo, esto es añadido con dos bajos y un barítono. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Y pronto irían apareciendo las mujeres. Y bueno, se sumaron un violín y una voz, formando una orquesta increíble. O sea, todo esto fue una red social. Pero, Valeria, ¿esto es lo que cantaban para cazar ballenas? Esto es lo que cantaban para animar a los balleneros, a los currantes, que por cierto en el siglo XV no había ni salario, o sea, les pagaban con trozos de ballena y con ron si sobrevivías, claro. Y bueno, también se sumó hasta... ¿Vas a poner la del heavy también? Vale, pues bueno, pues es que es la maravilla de TikTok. Llegó también un chaval heavy con su batería, que ¿por qué no? También se apuntó a ello. Estos, los heavies, bueno, queremos romper una lanza por ellos. Es gente muy colaborativa. Esa batería. Es gente espontánea, que no han quedado entre ellos. Uno coge el vídeo anterior, le suma su voz o su música y lo vuelve a lanzar. Lo coges, le sumas lo tuyo y lo lanzas otra vez. Y bueno, se hace una maravilla. Se hace una especie de bola, ¿no? Sí, y tántrica. Claro, y es esto fue durante el confinamiento, que era una situación especial también de sumar voces. ¿Tiene un poco de traza de Atrapasueños? ¿Tiene un poco? ¿O me parece a... Sí, es una variante repujada. Ya un día tenemos que hablar de lo repujado, largo y tendido. ¿En qué país se suele escuchar más? Bueno, esta canción fue Noruega, fue original neozelandesa. A mí me suena, pero se supone que era escocés, sí, no, por el ritmo, escocés, sí. Escocés y neozelandés. Y, bueno, el chaval que lo canta es escocés, el Nathan. Y bueno, también, pues bueno, aprovechando este ritmo shanty, pues también las mujeres, ¿no? Unas chicas hicieron el suyo, que versa sobre el mansplaining que sufrimos las tías, aguantando a los hombres que nos dan explicaciones. No, todavía no, por fin. Que nos dan explicaciones que nadie les ha pedido. Y bueno, la canción va a decir algo así: puedes viajar por el mundo y cruzar el mar buscándote la vida. Siempre habrá tíos que te dirán: hey, pequeña mujer, no tengo ni idea de tus asuntos, pero te voy a explicar unas cositas. Bla, bla, bla, bla, bla. Hablan todo el día hasta que se pone el sol. Nunca terminan. Puedes tener paciencia y contenerte, replicar amablemente, pero él siempre te va a interrumpir. Da igual que sea tu especialidad laboral, tu vida, tu coche. Este en concreto es de Comas and Ampersands, que son programadoras informáticas, que es justo en los oficios tecnológicos donde el mansplaining es de traca. Y bueno, estas chicas, aprovechando la fama, están pidiendo apoyos para el proyecto Black Girls Code. Dale, sí. Travel the land and cross the sea and work to earn your place. But every time you get somewhere, some man gets in your face saying, hey, little lassie, I'm sure you're doing swell. I haven't a speck of training, but I've got some tales to tell. He'll talk through the day and long after sun is set. And every time you think he's done, he's just not finished yet. You could show some restraint and let him finish too. But why be so polite, my dear, he interrupted you. So say, hey, little laddie, gorgeous tales you tell. But my degree was in this field, so fucking listen well. Y claro, desde TikTok llegaron más diosas que se unieron a la canción. Y bueno, y con esto me despido ya, os dejo con la canción maravillosa. Besitos, corazones. You travel the land across the sea and work to earn your place. But every time you get somewhere, some man gets in your face saying, hey, little lassie, I'm sure you're doing swell. I haven't a speck of training, but I've got some tales to tell. You'll talk through the day and long after sun is set. And every time you think he's done, he's just not finished yet. You could show some restraint and let him finish true. But why be so polite, my dear, he interrupted you. So say, hey, little laddie, gorgeous tales you tell. But my degree was in this field, so fucking listen well. So good. London in the pouring rain. I wish to God I was back in the sea again. Though that belongs to the world I never will be. There was never a wilder bastard than me on the sea. I could fuck all the horses and mission me boys. I wriggle and holler and made a great noise. But I stood to the striking and trench anymore. And I won't go down to the sea anymore. I fled some pals and I raised it and shit. And I tossed on me neighbours while destined to stare. I shoot from my belly, crippling pockets of beer. I'm puxing, I'm cursing, I'm people around here. What gave me that price of a half pint of beer? What gave me that price of a cup of get cheer? I'm puxing, I'm cursing, I'm people around here. Must indeed be small to write his name upon a shithouse wall. But before I die, I'll add my regal scroll to show the world I've left with sweet fuck all. And when all of us bullshit us poets to die, a monument grandma will rise to the sky. A monument made just a mockery of their wit. A monument of selling shit now me boys. I'm for Bill Jackson, he fought on a cross. I'm calling a herd, he fought in me cross. We shared out the jacket, we thought in a tree. The compliments pass and the quality made. The compliments pass and the quality made. The compliments pass and the quality made. The compliments pass and the quality made. Yeah! ¿Cuándo podemos escuchar este maravilloso programa? Apunta Cari. Patada Listón, sábados de 3 a 5 de la tarde, casi todos en directo. Reponemos. Domingos de 7 y media a 9 y media de la noche. Y el lunes por la noche, a las 2 de la madrugada. Miel sobre hojuelas. Escucha, Patada. Picking up vibrations. She's giving me excitations. Flotadores Duchamp. A flotar tu masa corporal. Saca a flote tus lorzas. Y un bocadillo de panceta gratis. Buenas noches, bienvenidos al Tarusat. Buenas tardes también. Y nada, no sé si estáis mal o estáis bien o estáis regular. El caso es que me da igual, pero me preocupo. Para estas dos semanas que vienen para ahora, tendremos, especialmente en la mar, oleaje de moderato alegreto a andanto manontropo, con intenso vibrato de gotas de orina, como lágrimas en la lluvia. Así miramos el mundo cuando todo fluye en la carta de la rueda de la fortuna, tal como nos escribe nuestro satélite. Nos describe el panorama de las aguas de Baleares y nuestro colaborador y músico-compositor Chopin nos envía unas imágenes en Opus Impar, en las que podemos ver una ensaimada rodando bajo la lluvia desde Mallorca a Ibiza. Y mientras esperaba el autobús a Palma, haciéndose un selfie fumando Chester. Perdona. Dime. Paco, sí. Me he perdido un poco. Pues nada, que está lloviendo. Es que no, no, yo antes cuando he recibido el telegrama también me he perdido, pero ahora que lo vuelvo a leer es cuando lo entiendo. Porque si sigues leyendo, los fenómenos costeros, lo que quiere decir es que los fenómenos costeros son adversos y pero de componente positivo. O sea, que la primavera se ha ido al norte y es seco. Y aquí a lo mejor hay gente que emocionalmente se empieza a dar de hostias por los primeros granizados, por la lucha en las estaciones de entre el invierno y verano, izquierda-derecha, dentro-fuera. Entonces, bueno, no es un motivo para llorar, para ponerse a llorar por ver llover, sino más bien de lo contrario. Esto lo explica muy bien nuestro enviado temporal en el espacio, en Roquetas de Mar, que permanecerá escondido en el puesto de vigilancia para informar de posibles cambios y avistamientos de ballenas jorobadas, al mismo tiempo que liquidar algunas gestiones de los negocios de la mojama. Perdona, Paco. ¿Estás diciendo que tienes un colaborador en la sección? Sí, hay un enviado especial siempre. Es como el satélite del satélite. ¿Es el oyente único? Sí, suele estar en... Machirulo singular. En dunas, en albuferas. Indómita. En manglares. Él especialmente le gustan mucho los manglares. Pero bueno, ahora lo tenemos ahí en los columbretes. Es que no me han pagado el billete. Y además es omnipotente, o sea, a lo que vais de oírlo. Continuamos. ¿No? Él está por ahí, por el satélite. En cualquier momento puede interferir cualquier. Esto que vas escuchando en la radio. Continúa, que quedan todavía dos secciones, bueno, más. Continúo, y si no acabo, sigo dentro de dos semanas. No, no tengo prisa. La prisa es otro concepto diferente al tiempo, a la climatología y al futuro. Bueno, en estos momentos, la fuerza del viento es de flauta dulce, con anacondas de 3 metros que madurarán e irán cambiando la piel naranja a melocotón desde hoy hasta el viernes de 8 a 2 y por las tardes de 5 a 6. Y el sábado la anguila en fase marsupial ya se introducirá por su propio pie en el caldero de Allipebre. O sea que todos son ventajas, o sea, estaba de puta madre. ¿Sabes? Es un momento de paraguas, pero no de sombrilla. Tampoco es que la mejor opción sea tirar la toalla, pues lo que pasa es que vamos a gozar estas dos semanas de unas vacaciones médicas, o sea, vamos a dejar todos los analgésicos, todas esas mierdas de medicinas, y aunque siempre habrán trazas de superego, estrabismo moral, vista cansada y complejo de tipo en los centros comerciales, lo que tendremos es una sensación de frío externo, superficial, y de un calor interno. Las mañanas de dedos fríos y la mente templada, la conciencia agitada y calor existencial, sí, a muerte, sí. ¿Sabes? Que digo, voy para allá y si no me muero. Lo que provocará una liberación de la razón. O sea, que como cae el agua del cielo, cae el amor. ¿Sabes? La mar es un estado líquido. El sudor celestial y las aguas grises en forma de chubascos de civismo, rachas de buena voluntad y amabilidad con trazas de sospecha sin gluten. El nivel de polen será inmediato. Parece la menopausia, ¿no? La llegada de la menopausia sí, o es algo que, con, es que, ¿no? ¿Tiene primavera, algo que ver? Primavera viene de menopausia. Sí. Pues ya está. Dicen las fuentes de Tarasat. Y la pitopausia también, ¿no? También. Pitopausia. La pitopausia, si lo miras, si lo miras de dentro afuera. Vale. Entonces, lo que pasa es que el nivel de polen está siendo, sobre todo en la cornisa cantábrica y en la patacona, inversamente proporcional a los niveles del EFA. Eso crea un riesgo de incendio en los restos de San Vicente Ferrer por viento fuerte, o sea, sumado al viento fuerte y a la intensidad en las reservas de furor uterino de las carmelitas descalzas, que tendremos cielos cargados de esperanza. Y vamos, que podremos disfrutar de esa esperanza si viajamos a una velocidad de 70-80. El tráfico va a ser fluido en el Palmar. Lo que ha ocurrido es que se ha disparado el automático del brazo incorrupto de San Vicente del Mártir, ¿vale? Y se ha quemado un relé que, claro, ha provocado una atrofia temporal de la función básica de ese brazo, que era de mamporrero, y de consolador, a veces también de consolador y de ordeñador. Eso se utiliza constantemente, aunque no lo sepamos, para mantener el mínimo caudal en la acequia del bollo, de la que pasa por detrás de las esclavas de María. La sensación en la comunidad erótica es nubosa y con orgasmos ocasionalmente fuertes, y porque, claro, en el norte está seco. Y bueno, yo he podido entender lo que he podido entender, os lo he transcrito al idioma castellano de aquí del terreno. Y nada, si tenéis alguna duda. And the strobe light's like too hot, so let's just get this over with. She says your lips tasted like they did way back in July. Headaches and overdose, I hope that we never die. October's always here, November never leave. December disappears, she says to me. I dance really fast, so you gotta dance real fast. And my phone's all messed out, in the back of my friend's van. And she's got this sexy over that goes over her forehead. Lindsay, let me kiss your forehead. She says to dance really fast, cause I like to dance real fast. And my friends are all passed out in the back of my friend's van. And she's got this sexy hair with that goes over her forehead. Once you let me kiss your forehead. And I know that you think that I don't care about all the friends I left behind. The ones who stay up late at night screaming out their shattered minds. I know that you think that I don't care about the friends that I left behind. The ones who stay up late at night. La Mar Salá, de Patada al Listón. Somewhere beyond the sea, she do di do do di do di do di do di do. Música y estrellas hemos traído la fantasía. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos oyentes de Patada al Listón. Esto es Música y Estrellas. Hoy en Música y Estrellas nos vamos de crucero hasta Mallorca. Batiscafo monoplaça. El teu focus a l'abisme de ses aigües insondables. Només tu les averigües. Batiscafo socialista, redactant informe tràgic, temerada, maquinista, Instituto Oceanográfico. Bueno, y si hablamos de Mallorca y de la música contemporánea, pues lo primero que nos viene a la cabeza es este grupo que está sonando. Son nuestros queridos Antonia Font. Antonia Font es un grupo muy vinculado al mar, muy vinculado a la Mediterránea y a la ciudad de Palma. Todos sus componentes eran de Sóller. Y bueno, era un grupo muy único porque se destacaba sobre todo porque cantaban en mallorquín, hacían un pop muy minimalista y muy cuidado, bueno, unas letras poéticas que en su momento tuvieron una acogida impresionante. Fue un grupo muy prolífico que actuaba muchísimo en directo, en la Comunidad Valenciana actuaban continuamente. País Valencia, exacto. Y bueno, pues sacaron varios discos y en unos años tuvieron un final muy, muy inesperado. Sacaron un directo, un doble disco directo con la Orquesta de Bratislava y desaparecieron. O sea, no se volvió a hablar de ellos, no se supo que ni siquiera por dónde andaban ni nadie los volvió a prácticamente nombrar. Con lo cual se han ido convirtiendo con los años en un grupo de culto. Pero aquí en Música y Estrellas hemos hecho una labor de investigación que nos ha llevado, la verdad, es que varios meses y hemos estado todo el equipo muy volcado. Y como imaginaréis y ya daréis por hecho, pues hemos dado con los componentes de Antonia Font. De peu, de genolls, asseguts, estirats, al metro, a la cuina, la platja, al terrat, amb boina, amb ulleres, vestits despullats, borratxos, serens, adormits, excitats... I os preguntaréis, ¿por qué está sonando Pau Riba? Pues está sonando Pau Riba porque el productor, compositor, letrista, arreglista, instrumentalista de Antonia Font... se junta con este señor y con Quimi Portet, ex componente del Último de la Fila, y producen un disco y hacen una gira conjunta. Entonces, pues yo, Miquel Oliver sigue activo, sigue con estos monstruos del surrealismo catalán y de la psicodelia de los años 70, los ha revivido a Pau Riba y los podéis encontrar de gira. No sé este año lo que habrán podido hacer. Y eso, junto a un libro de cuentos, es lo que ha ido haciendo Joan Miquel Oliver. Por otro lado, y que quizás sea el personaje más difícil y más esquivo, tenemos al cantante de Antonia Font, que es Pau de Bon, que continuó viviendo en Palma de Mallorca y que hemos oído, y alguien nos ha contado, que trabaja en el Museo del Juguete de Palma y que lleva junto a su hermano la cafetería del Museo del Juguete. O sea, que podemos ir allá a saludarlo y a pedirle que por favor se vuelvan a juntar y nos hagan un recopilatorio. De todas formas, nos preguntábamos también en Música y Estrellas qué había hecho este año pasado, si había hecho alguna canción, si había colaborado en algo, y nos lo hemos encontrado en una serie, en una comedia mallorquina, en una serie de televisión que se llama My Neva Ciutat, en la que hace un papel... coral de acompañamiento y que se interpreta a sí mismo, Pau de Bon, hace de él mismo. y nos ofrece en la serie pues alguna pequeña canción en directo con la personaje principal. Esta serie, que recomendamos desde aquí fervientemente, pues es una comedia divertidísima de un grupo de chavales millennials que intentan abrirse paso en la ciudad de Palma pues como guionistas, cantautores y actores en una ciudad que les da la espalda continuamente y que solo mira pues al avance turístico y a la destrucción del medio ambiente. Y es justo en esta serie también donde aparece otro de nuestros grupos favoritos mallorquines, que son Papá Topo. Sin ti me siento sola en la bahía. Ven, bebé, sumérgete en mi mar de fantasía. Te esperaré varadita en la playa haciendo twerk. En la toalla un jamón. Bueno, Papá Topo es uno de los grupos favoritos de Música y Estrellas. Es un grupo que conocimos cuando el cantante tenía apenas 15 años, porque lo vimos en una televisión local de Mallorca, ataviado de oso panda y tocando unos teclados como un hombre orquesta. En ese momento, Adrián Bona, que es el cantante, pues hacía como un pop así muy punk y con muchas referencias del cine B, del cómic, pues canciones en las que salían marcianos, en las que salían vampiros y con mucha influencia también del manga japonés, y es un grupo que enseguida nos llamó la atención. Pero fue meses después cuando Guille Milky Way de la Casa Azul saca un tema con él y lo lanza un poco al escenario indie nacional. Este grupo ha ido evolucionando desde ser un único componente, pasar por un dúo musical que hacían un tonti pop precioso, ahora que tienen una banda más consolidada, que hacen más, pues bueno, lo que sería música electrónica o tecnopop. Pero lo que más nos gusta de Papá Topo son esas versiones tan increíbles que hacen, pues con La Prohibida, que es una transformista de Jerez, o con una versión como Maldita Primavera de Yuri, o esta fabulosa versión que tienen junto a Yurena. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan galante, tan atento y arrogante. ¿Se entiende bien? Lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves ahí, que aparenta ser divino, tan amable y efusivo, solo sabe hacer sufrir. Y es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso enano rencoroso que no tiene corazón, lleno de celos, sin razones ni motivos, como el viento impetuoso, pocas veces cariñoso, inseguro de sí mismo, soportable como amigo, insufrible como amor. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan amable, dadivoso y agradable, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves ahí, que parece tan seguro de pisar bien por el mundo, solo sabe hacer sufrir. Y es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso enano rencoroso que no tiene corazón, lleno de celos, sin razones ni motivos. Becky Beccaria, Rita, explícanos quién es Yurena, que a mí me suena que es la Tamara la Buena, ¿no? Exacto, Yurena es un personaje de televisión, de la telebasura, desde los años 90, que empezó con Sardá en el Crónicas Marcianas, y que ha ido mutando en distintos personajes. Nadie sabe si es hombre o mujer. Es una señora, no sé si os acordáis, que iba siempre con su madre octogenaria, que llevaba un bolso con un ladrillo, que era Margarita Seis Dedos, y que agredían a los periodistas porque ella iba de una gran diva de la música. Y lo era. Bueno, cantar. Y le molestaba Marinches. Muchísimo que le persiguieran. Bueno, es un icono pop. Y es una lástima porque se ha intentado abrir camino en el paso musical. Perdona, ¿Seis Dedos le llamaban? Margarita Seis Dedos. No, su apellido es era ese el apellido. El apellido. En fin. Sí, pero... Es que es historia de la tele. Es historia de la tele basura. De los 90 o de... ¿Pero no tenía ella otro nombre en esa época? Yurena se ha llamado... Se llamó Tamara primero. Tamara, después, de acuerdo. Y después tenía un nombre como de Piedra Preciosa. Como de Piedra Preciosa, sí. Topacio o... Topacio, no lo recuerdo muy bien. Ha ido mutando, ya os digo. Es tristemente recordada porque es de las cantantes que más veces se ha caído del escenario en directo. Entonces, cualquier vídeo que veáis de ella vais a ver una supercaída hacia abajo. Entonces, es un clásico que su público, que es mayoritariamente gay y LGTBI, pues la recoja en brazos y la vuelva a subir. Y bueno, en plan muy mítico. Un kipogo, pero versión televisiva, ¿no? Es un personaje adorable. Sale muchísimos realities. Y bueno, y el sueño de Yurena, como tantas otras divas no reconocidas, es pues llegar al gran público y sacar su súper temazo. Este tema, Adrián, yo creo que la quiere muchísimo, saca este tema con ella, que es esta versión de Rocío Jurado, y se cuelan en un programa de estos de sorpresa, sorpresa de la televisión hace muy poquito que salieron actuando. Oh, y fue mítico, fue muy, muy bonito. Y yo creo que es un broche de oro para esta sección tan marítima y tan popera como va a seguir siendo. Un beso. Gracias, queridos radioyentes. Convido un gelat. Junt amb la grega esquivant passejants. L'horitzó es divisa en les veles d'uns nens que fan optimist. A la cala del costat dorm una estona ara que bufa de mar. Així estirada se't veu espectacular. Llarga i blanqueta a la sorra llegint intrigues vaticanes. De final inesperat és abusiva tanta calor. T'incorpores i et poses bé el banyador. Com està l'aigua i tot està llest per tal que entrem al mar. Al mar, al mar. Al mar, al mar. Al mar, al mar. Al mar. Passes per aquí i si malgrat la feina trobem un matí no em perdonaria mai, no podria assumir no agafar-te amb la moto i que no féssim camí molt lluny d'aquí a l'altra banda del món i amb xiringuit un quatre pins al fons tu i jo asseguts a la barra d'un bar sona bona música i som davant del mar. Thank you. vamos a la playa, oh, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh. Buenas tardes, empezamos. Buenas tardes. Empezamos con el supositorio cultural, que como sabéis, queridas radioyentes, es una dosis comprimida de cultura que debe ser introducida por el recto y exige una previa relajación de los esfínteres para que entre suavemente y produzca el efecto deseado. Venga, pringaos, relajad el esfínter. Bueno, hoy abordamos la temática marinera y como siempre nos ha costado más encontrar la hora que redactar la sección. Después de deambular del monumento a Chanquete, sito en la playa de la Malvarrosa, al monumento de Walter Benjamin en Portbou, es decir, después de debatirme entre la frivolidad fallera del monumento a Antonio Ferrandis o la seriedad del homenaje a las muertes del horror nazi, me he decantado por un enfoque un poquito más frívolo, quizás, o bien mixto. Bueno, me he decantado por un trabajo que retrata con humor ácido la banalidad, el aburrimiento y la falta de sentido de la vida moderna, y me estoy refiriendo a la obra fotográfica de Martín Parr, que podemos disfrutar en estos días en el Centre del Carme de la Cultura Contemporánea de Valencia. Bueno, pues Martín Parr nació en 1952, esto lo dice la Wikipedia, ¿vale? En Epsom, Surrey, Reino Unido. Es un fotógrafo británico reconocido internacionalmente por su particular acercamiento a la fotografía de documentación social. En fin, su obra se caracteriza por el sentido del humor y la ironía de su mirada sobre el estilo de vida de la gente corriente. Bueno, pues como sabéis, en esta sección nunca nos da tiempo a hacer una investigación seria y original como en la anterior. Así que lo que hacemos es un corta y pega de lo que encontramos en internet y nos centramos normalmente en algún artículo. En este caso ha sido el artículo "Así fue la incendiaria y polémica pero fructífera entrada de Martín Parr en la agencia Magnum", que está escrito este artículo por la periodista Leire en el blog Cartier Bresson no es un reloj. Un poquito de música, va. Bueno, no sé, creo que me he puesto un poco nerviosa de ser la última sección del programa. Estoy más acostumbrada a que se lea el tarosat, pero bueno, en fin, creo que me tendré que pegar una patada al listón del programa. Pero bueno, voy a seguir porque estoy hablando de la carrera de Martín Parr y yo había elegido una serie de fotografías, ¿vale? Entonces, bueno, pues quería empezar a hablar de Martín Parr haciéndome eco del conflicto que suscitó su entrada en la agencia Magnum. Así que, bueno, allá por los 80, Martín Parr fotografiaba el estilo de vida de la gente corriente en Gran Bretaña, captando el deterioro social y los problemas de la clase trabajadora durante el gobierno de Margaret Thatcher. En esta década, Martín Parr pues se le ocurrió llamar a la puerta de la agencia Magnum porque, pues, según él, en el fondo soy un populista, me gusta llegar a la gente y quería tener un buen vehículo para la distribución de mi trabajo. Pensé que, ya que tenía la intención de unirme a una agencia, podía intentar unirme a la más prestigiosa de todas. Como ha hecho la becaria Rita, que se ha unido al programa más exitoso de Radio Malva. Eso, estamos escuchando Radio Malva, la 104.9. Esto es Patada al Listón y hoy nos dedicamos a la Marsala. Pero bueno, estamos ahora en la sección supositorio cultural y voy a seguir con la historia de nuestro fotógrafo Martín Parr, inglés de pro. Y bueno, a ver, ¿por dónde voy? Que ya... así que bueno, pues en los años 80 más o menos, pues hizo sus colaboraciones con la agencia Magnum, ¿no? Pero en los 90 pues solicitó ser miembro del equipo. Pero imaginaros, a ver, la agencia Magnum era una agencia, digamos, de que aún a mediados de los 90 era el bastión de los valores fotográficos de ese siglo, la guardiana y distribuidora de una fotografía humanista, políticamente comprometida, liberal y seria. Las imágenes que producía y distribuía denunciaban las injusticias de los conflictos armados que sacudían el mundo y el sufrimiento de millones inocentes. Ese era el espíritu y la razón de ser de la cooperativa fundada en 1947 por Robert Capa y Henri Cartier-Bresson, entre otros adalides del fotoperiodismo y el documentalismo social más clásico. Bien, en el decálogo de Magnum y de la fotografía en general de aquella época, estamos hablando de los 90, ¿eh?, las historias serias, las de verdad, se contaban en blanco y negro y la denuncia era el más noble de los objetivos. Esto está todo copiado, ¿eh? Es un corta y pega, insisto. Da igual, da el pegolete, queda fantástico. Da el pegolete, digo yo. Que queda muy bien, Martina. Perdón, Pepa. Pepa, bo. bueno, continúo, ¿eh? Porque si no, superamos las dos horas del programa. Bueno, Martín Parr no era el prototipo de fotógrafo de Magnum. Era un fotógrafo corrosivo e irónico que fotografiaba en vivos colores, interesado en temas tan cotidianos y en apariencia superfluos como el ocio de la clase media o el consumo. Bueno, la principal objeción para que Parr no entrara en la agencia fue que le consideraban un cínico, un mirón, que se aprovechaba de la gente y que incluso, digamos, tenía tintes fascistas, porque Philip Jones Griffith, tras constatar que la candidatura de Parr contaba con un apoyo importante en la agencia y bueno, en un intento de evitar lo que él y otros consideraban una catástrofe, envió una contundente carta a sus colegas de la agencia pidiéndoles que votaran en contra de Martín Parr. Conozco, esta es la carta que escribió Philip Jones Griffith. Conozco a Martín Parr desde hace casi 20 años y durante ese tiempo he seguido su carrera con interés. Es un fotógrafo peculiar en el sentido de que siempre ha rechazado los valores sobre los que se construyó Magnum. Con él no va la fotografía humanista, que consiste en tomar el pulso a la sociedad a través de nuestras fotos. Predicó, se refiere a Martín Parr, contra nosotros, y fue lo suficientemente atrevido como para burlarse de nosotros mientras su carrera como fotógrafo artístico despegaba. Cuando solicitó la membresía como asociado, señalé que aceptarle en Magnum supondría más que el simple hecho de sumar a otro miembro. Sería recibir con los brazos abiertos a un enemigo declarado cuyo ascenso meteórico. Ostras. En Magnum estaba estrechamente relacionado con el clima moral del gobierno de Thatcher. Sí. Dime. ¿Me habías llamado? No. Ah, por lo de meteórico, sí. ¿No? Meteórico, meteorito. Sí. Meteorito. Dices sobre el tema. Pero perdonad, no he terminado la carta que escribió Philip Jones Griffith. Perdona. Yo me estoy fijando en el color solo de las fotos. Sí, es espectacular. Lo utiliza muy bien. Es espectacular. Cómo narra el plástico y la sal. Con el sol. Bueno, voy a acabar con la carta, que es un poquito extensa, y después continuamos con su obra, porque Philip Jones Griffith estaba escribiendo a los socios de la agencia Magnum para decirles que Martín Parr no podía entrar. Es que vamos, se había burlado de ellos, ¿no? Él dice, sería recibir con los brazos abiertos a un enemigo declarado cuyo ascenso meteórico en Magnum estaba estrechamente relacionado con el clima moral del gobierno de Thatcher. Su inclinación por patear a las víctimas de la violencia Tory me hace describir sus imágenes como fascistas. Hoy quiere ser miembro. Nuestro voto será una declaración de quiénes somos y de cómo nos vemos a nosotros mismos. Su membresía no sería una proclamación de la diversidad, sino el rechazo de aquellos valores que le han dado a Magnum el estatus que tiene en el mundo actual. Por favor, no interprete lo que estoy diciendo como una especie de choque de personalidades. Permítanme decir que le tengo a par un gran respeto como el concienzudo enemigo que es de todo en lo que yo creo y de lo que confío Magnum todavía cree. Ostras, ¿no? ¿Os parece fuerte? Amén. Fuertísimo. Sí, vamos, qué envidioso, ¿no? Y sobre todo, qué falta de sentido del humor. A ver, tiene una falta de sentido del humor atroz porque no es capaz de leer la actualidad y la lucha, ¿no? También intrínseca que hay en la mirada de Martin Parr, ¿no? Bueno, lo más fuerte es que en esa primera votación Parr se hizo por los pelos, pero con la mayoría de quienes, digamos, apoyaban su candidatura. Entonces, lo que hicieron fue inmediatamente objetar que no estaban todos los miembros presentes e insistieron en que se celebrara una segunda votación. Esta estrategia parecía que había tenido éxito, pero en la segunda votación a Parr le faltaba un voto para obtener la necesaria mayoría. Y como faltaba pues una persona por votar, que estaba en su hotel enfermo, pues este, que era Bert Glynn, aceptó arrastrarse literalmente hasta la oficina de Magnum para ver el portafolio de Parr. Y aunque pertenecía a esa generación viejuna de Magnum, tenía una mentalidad más abierta y finalmente pues votó a su favor. Es decir, que Parr entró en la agencia Magnum. Un poco de música así más cañera, va. Épica. ¿Épica? Sí, cañera, ¿no? Lo consiguió. Claro. ¿Puedes por el micro? Sí. A mí esto me recuerda a cuando pudimos tener un gobierno del Estado español porque una diputada de Podemos, pues que no recuerdo cómo se llama, estaba muy enferma con un tratamiento de quimio muy fuerte y también ella se arrastró para dar su voto y que pudiéramos tener un gobierno de izquierdas. Muy épico. Épico también. Vamos con la épica. But I'm a wanderlust king. I stay on the run. Yeah. Let me out. Let me be gone. In the world. Indomita ya está bailando. ¡Wow! ¡Que no me caiga la fiesta! I show you history of a time. Esto es patada al listón dedicado a la Mar Salá. ¡Me cago en la Mar Salá! Bueno, sigo porque a este paso. Bueno, entonces, para recapitular, estamos hablando de Martin Parr. Estamos hablando del conflicto que hubo cuando él prestó su candidatura para entrar a formar parte del elenco de la agencia Magnum. Y entonces había un detractor de su candidatura, que era Philip Jones Griffith, que escribió una carta brutal en contra de su gusto fotográfico y básicamente era el enemigo, ¿no? Entrando en casa. Así que en alguna entrevista Martin Parr ha comentado pues que la tradición de Magnum que defendía el señor Griffith era la del enfoque humanista del fotoperiodismo, cuyo objetivo es cambiar el mundo. Y dice, mi trabajo no es cambiar el mundo, sino observarlo y hacer mi propia interpretación personal, que de hecho es una interpretación pues abierta, ¿no? Y también dice, se suponía que los fotógrafos de Magnum estaban destinados a salir como en una cruzada a lugares donde había hambruna y guerra. Yo salía de casa y doblaba la esquina hacia el supermercado local porque eso era para mí estar en primera línea. Wow. Martín, estamos contigo. Sí, la primera línea está ahí, en la vuelta a esquina. Bueno, os recuerdo que a principio del todo de la sección he comentado que hay una exposición en el Centro de Cultura Contemporánea del Carme. Y bueno, pues voy a continuar porque todavía no hemos llegado a comentar su obra, ¿no? Estamos en el conflicto. Pero bueno, venga, va, voy. En el supositorio de hoy quería centrarme en una de las series más controvertidas de Parr. Se titula The Last Resort y he buscado para vosotras, queridas, y para mí, qué significa resort, porque no es una palabra que tiene una fácil traducción. En el sentido literal es recurso, pero en realidad resort hace referencia al lugar de vacaciones instalado junto al mar que ofrece playa, piscina, bar, casino, donde el huésped paga una tarifa plana y le incluye pues todo lo consumo, ¿no? Todo incluido. Barra libre. Sí. No barra incluido, libre. Pero los refrescos son de polvos. Pero a ver, dejarme continuar. A ver, estamos hablando que titula a una serie, ¿vale? De Last Resort, que es una serie de fotografías que hizo en una playa de Bristol, algo parecido, espérate. Es que me he perdido, está tan largo esto. ¿Dónde está? Brighton Beach. El Last Resort se centra, digamos, en una serie de fotografías que hizo a gente que estaba de vacaciones en Brighton Beach, ¿no? Beach, perdón. Bueno, entonces, insisto, resort, que es ese lugar, digamos, instalado junto al mar, que ofrece todos esos servicios de piscina, bar, casino, etcétera, ¿vale? Se refiere a un tipo de playa que os podéis imaginar, o sea, es una playa inglesa. A ver, las playas inglesas no tienen arena, la mayoría, si es gris, ¿vale? Y Brighton Beach es una playa que en realidad es de hormigón armado, en la que probablemente habían unos astilleros y todavía quedan restos bélicos, como por ejemplo un tanque. Entonces imaginaros el fondo de la mayor parte de las fotografías de esa serie, The Last Resort, en el que digamos una playa es cemento armado. Entonces esa gente de clase media visita esa playa pues mayoritariamente con niños. Es que, ¿qué haces los fines de semana con niños? Si hace calor, que ya es una rareza ahí en Inglaterra, ¿no? Intentar ahogarlos. Bueno, entonces, bien. El caso es que me estoy enrollando un poco, lo siento, pero es que en estas imágenes aparecen escenas como muy familiares de gente que está cambiándole el pañal a su hijo, pero todo entre residuos de envoltorios, de bocadillos, de Mc Whoppers, de patatas fritas, de restos de latas, de tal, todo eso mezclado, digamos, en ese paisaje de hormigón, ¿no? Bien, entonces, esas escenas de playas tomadas como película en color, en formato medio, muestran estampas que muchos describirían como kitsch hortera o como la encarnación del infierno en la tierra. Perdón, porque es que es un infierno en el que no hay sangre, hambruna y muertos, sino que es el reflejo de la banalidad consumista y egoísta de las sociedades occidentales y pretendidamente opulentas. Esto lo he copiado, ¿eh? Personas quemadas por el sol, rodeadas de niños gritando en la playa, abarrotadas, playas de hormigón, insisto, mientras degluten su comida basura, ¿de acuerdo? En fin, pues eso, atienden. Son unos pringaos. Son unos pringaos. Dime, no, digo que es un panorama porque estás describiendo bastante familiar, Malvarosa, Corrinto, sí. Y demás playas. Estamos hablando de los años 80. Yo me he acordado del Rincón de Tom. Sí, es verdad. Porque no es lo mismo un rincón que una esquina. Entonces el rincón son las afueras, es como toda esa mugre que se va quedando. Claro, ¿dónde va a quedarse? A la playa. En la playa se queda como ese borde, que en el caso de la paella es la zona así más gustoseta, ¿sabes? Y está el socarrón, bueno. Mesbo, pero en la playa es que va toda la mierda, ¿sabes? Al final, es toda la basura esa. Lo que pasa es que es curioso, bueno, que en la foto te da risa cuando lo ves, porque si lo sufres en carne viva, uh-huh, a mí risa no me da, ¿sabes? Sí. La verdad es que esa es la clave. Pero de su en la foto trabajo da risa. Sí. El tío hace algo con la luz y con el color. Tiempo. Bueno, entonces, sí, efectivamente, el color es clave, porque el color en realidad no estaba permitido en Magnum pensarlo en blanco y negro, ¿vale? Entonces, esta serie y las siguientes de Martin Parr fueron acusadas de ridiculizar a las personas que aparecen en sus fotografías. Pero vamos, es que no son capaces de valorar que su mirada es irónica, con toques críticos, y que no pretende hacer humor a costa de los demás, sino más bien reflejar el absurdo de esa vida de apariencias, de expectativas defraudadas, de forma, digamos que en esas fotos, Martin Parr no nos muestra con esa crueldad, digamos, las cosas más cotidianas que no queremos ver, ¿no? Sino que también lo hace con una cierta melancolía y una cierta, quizás, mezclada con algo de ternura, no sé. Esto también está copiado. Bueno, pues los protagonistas de muchas de las fotos de Parr son personas empeñadas en vivir a toda costa el sueño que les vendieron. Un sueño incumplido al que muchos o muchas se niegan a renunciar y que intentan llevar a la práctica cueste lo que cueste. El color no es el símbolo vibrante de la felicidad y la perfección. No busca captar la vida en color perfecta que todas soñábamos y que soñamos, sino que capta el exceso y la distorsión de esa aspiración incumplida. ¡Uf! Me queda una página y media, voy a resumir. Haz un brillante colofón. Un brillante colofón, Pepa. Pues a mí me parecía interesante cuando Martin Parr reflexiona sobre su obra, dice, creo que toda fotografía que involucre personas tiene un punto de explotación, un poco por todas esas acusaciones que le hacen, ¿no? De apropiarse de la gente en momentos en los que está comiendo, en los que está repantingada tomando el sol o aburrida, digamos, cenando con su pareja, ¿no? Entonces, en cierto modo reconoce esa explotación, pero dice que sería muy, muy triste si las fotógrafas no pudieran fotografiar lugares públicos, ¿no? A menudo él piensa, pues, que lo que fotografía es como una telenovela en la que espera que el elenco correcto, pues, se sitúe en su lugar, ¿no? Pero también afirma, me he dado cuenta de que la controversia no te hace ningún daño, así que convivo felizmente con ella. Lo que nos da miedo es que nos ignoren. Gran parte del problema viene de la forma en que mi enfoque contrasta con la forma en que se usan muchas imágenes hoy en día. Hay que tener en cuenta que estamos muy acostumbradas a consumir imágenes que son básicamente mentira, pura propaganda. Gran parte de las imágenes que vemos se crea para vender cosas o básicamente no para decir la verdad sobre algo. Estamos tan acostumbradas a devorar estas imágenes que cuando alguien viene y muestra la vida tal cual es, la gente interpreta que eso es cínico y desagradable. La mayoría de nosotros estamos programados para mirar imágenes que son básicamente representaciones falsas de la realidad. Básicamente, toda esta crítica se dirige a mí porque la gente olvida que la mayoría de las imágenes que ve son mentira. Eso me había gustado de lo que dice, ¿no? Porque, pues, da que pensar, aunque también consumimos ahora muchas imágenes de las que tomamos de absolutamente todo, y esto en cierto modo ha banalizado un poco el trabajo de Martin Parr. No lo ha banalizado, sino que más bien lo ha propagado, popularizado. Todo el mundo tenemos algún Martin Parr, todo el mundo hemos hecho algún Martin Parr, y reconocemos el valor que tiene ese documento, ¿no? Pero bueno, quisiera terminar el supositorio haciendo mención de la obra de un fotógrafo menos conocido de ámbito estatal, que es Carlos Pérez Siquier. Esto es un cambio de sentido, pero en realidad es lo mismo, porque, bueno, Carlos Pérez Siquier nació en Almería en 1930 Y ya en los años 50, desde un rincón alejado de la escena cultural, fue capaz de captar no solo el desarrollismo franquista, ejerció como publicista y también como fotógrafo, digamos, artístico o social, sino que durante la apertura al turismo, en la década de los 70, tiene una serie que es brutal. Es el predecesor de las fotografías que posteriormente realizó, sin conocer su obra, evidentemente, Martín Parr. Tengo que terminar ya, así que simplemente os recomiendo la serie La Playa, de Carlos Pérez Siquier, y bueno, pues eso, os invito a que disfrutéis de su trabajo. Y simplemente hemos dedicado la sección al fotógrafo inglés porque su sentido del humor nos muestra el camino para, a través de la risa, salvarnos del ridículo, de la decadencia en nuestra vida diaria, de la banalidad, del aburrimiento y la falta de sentido de la vida contemporánea. Vamos, ese sentido corrosivo del humor inglés que tiene nuestro querido Tom, que es un digno ejemplo y que, por tanto, bueno, pues terminamos la sección del programa. Pringaos, siento este rollo. ¿Estás escuchando? La Mar Salá, de patada al listón. Y no nos da tiempo a más, así que entramos con la recta final ya del programa. Ya, yeah, con la despedida más bien. Hoy hemos intentado recordar el tema del día porque pensamos que a veces no se nos entiende. Hoy hemos estrenado sección Música y Estrellas con Rita, nuestra becaria. Muchas gracias. Y hoy hemos intentado cambiar el orden, hemos despedido a Julius, en fin, y hemos estado las de siempre. Y el oyente ausente ha estado también presente. El oyente ausente presente. ¿Puedes dar unas conclusiones definitorias? Adiós. Indómita. Definitivamente vemos una lucha de poder. La becaria nos lleva dos pasos, dos cabezas, como quien dice. Sí. Es un peso pesado. Y creemos que el oyente preparada. Que decía que venía casualmente a traer unas empanadillas. Ya. Creemos que empiezan ya a intentar tiempo. Devorarnos. Tiempo. It's bad.